Bienvenidos a Puente Alto. Por Radio Puente Alto 107.5 damos su comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro séptimo programa ya de Tejiendo Sur. Hoy doy inicio yo al programa porque la Linda se ausentó. Está con su rol de madre, así que le enviamos mucha fuerza a la Linda desde acá, desde la Radio Puente Alto. ¿Y cómo estás, Vale? Muy bien, bienvenidos a todos y todas que nos están escuchando por el 107.5 y por nuestro fanpage de Tejiendo Sur. Estamos hoy día con todo el power, ¿cierto? Cariños a la Linda que está ahí con sus chiquititos. Y hoy día tenemos tremendo tema. Sí, muy, muy, muy buen tema. Así que pónganle ahí ojo, oído. Pongan todos sus sentidos para escuchar este temita. Queremos contarles que nos acompaña Karen Hernández, quien ustedes pueden ver y ahora vamos a saludar para que nos... Flores. Karen Hernández Flores. hoy día vamos a hablar sobre un tema que es súper importante. Vamos a hablar sobre medicina femenina, ¿cierto? Y que es un tema tan importante para las mujeres también, pero no solamente para las mujeres, sino que también para los compañeros, ¿cierto? Para el entorno, generalmente se piensa que hablar de medicina femenina es un poco excluyente, pero veníamos hablando en el camino y me doy cuenta que la verdad que es bastante integrador. Inclusiva, absolutamente. Totalmente sí. Inclusiva. Así que damos la bienvenida a nuestro séptimo programa de Tejiendo Sur, ¡yuhu!, Identidades, Territorio y Feminismo, donde vamos a hablar hoy de medicina femenina. Así es. Vamos con la noticia de la semana, que es nuestra primera sección del programa. Y vamos a dar inicio contigo, Val, para que nos cuente los acontecimientos que han sido muchos en toda esta semana. Así que vamos. Sí, primero nos vamos a ir a nuestra sección de Mujer Es. Hoy día vamos a hablar de una tremenda, tremenda mujer, que es la Julieta Kidwell. Señalar que nuestro programa Tejiendo Sur pasó por un debate intenso de horas y horas, porque, bueno, la Julieta Kidwell tiene un libro feminista que se llama Tejiendo Rebeldías. En sus inicios el programa se iba a llamar así, pero ¿te recuerdas ese debate intenso que tuvimos? Buscando el nombre del programa. Claro, dijimos, no, rebeldía, nos vamos más al sur, a nuestras raíces, ¿cierto? Y adoptamos este nombre. Comentarles a la gente que nos escucha es que Julieta Kidwell nació en Santiago de Chile en abril del año 1936, falleciendo el mismo mes y en la misma ciudad el año 1985. Es considerada como una de las fundadoras e impulsoras del movimiento feminista de Chile en la década de 1980 y precursora de los estudios de género en el país. Fue una socióloga, cientista política, teórica, catedrática y activista femenina chilena. Fue docente e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, desde donde publicó algunos de los trabajos más importantes y constituyen un referente teórico e histórico dentro del pensamiento feminista de Chile y América Latina. En sus obras se encuentran Ser Política en Chile, Las Feministas y los Partidos, Tejiendo Rebeldías y Feminarios. Además, colaboró en la revista Furia y el Boletín del Círculo de Estudios de la Mujer. Refundó en Chile el movimiento feminista y fue una de las fundadoras del movimiento feminista de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, donde la consigna fue democracia en el país y en la cama. Tremenda ¡yupi!, mujer guerrera que hoy día convocamos a este programa, que es súper importante ir conociendo también cómo han aportado las mujeres en la historia, ¿cierto? Uh-huh. Y las mujeres chilenas también. Así que eso con la Julieta. Grande la Julieta. Mari, ¿tú nos tienes alguna otra noticia para compartir? Sí. Yo voy a hablar, una noticia que el día de ayer en los canales de televisión se llevó a cabo el debate presidencial. Estaba Sebastián Piñera, Ozandón y Felipe Kast. 2 horas de cadena nacional, donde realmente no existió ninguna propuesta hacia el país, más bien fue un diálogo ordinario, entre comillas, bien al estilo, bien de chisme y de cagüín, sacándose todos los trapitos al sol, que tú me cagaste con este, que tú de este. Salió hasta la señora en el debate y ninguna propuesta hacia el país concretamente. Ya, así que, pucha, yo le hago un llamado a todos los ciudadanos que este domingo, cuando vamos todos a acercarnos a las urnas, elijamos bien, por favor. No queremos que nos represente en el país 4 años uno de estos 3 tipos que salieron ayer hablando realmente puras leceras. Y lo dejo así, y lo digo bien tajante, porque realmente yo personalmente tuve que apagar la televisión porque me aburrió. O sea, no hubo ninguna propuesta de todas las problemáticas sociales que tenemos, que pucha, que hay que hablar un montón, tanto por hablar, y lo único que se dedicaron es a sacar el robo, la cantidad de robos que ha tenido cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente fue un debate que dejó mucho que desear. Y lamentablemente, o sea, no fue un debate en realidad, fue como cada uno hablar mal del otro, ¿cierto? No hubieron propuestas concretas. Bueno, la verdad que un episodio bastante bochornoso para que los medios se presten para eso y que no se vea ahí la democracia igual. Uh-huh. Porque no son solo los únicos candidatos que hay, también hay otros candidatos. ¿Por qué no hacer un debate más integral, más completo, donde claro, estén todos los precandidatos presidenciales, por ejemplo, y tengan toda la oportunidad de presentar las propuestas que tienen para el país? Pero sin embargo fue solamente con un sector que está postulando a la presidencia. No, y aparte hay algo que me llamó mucho la atención cuando hablaron del pueblo mapuche. La presidenta Michelle Bachelet acaba hace unos días de pedir perdón al pueblo mapuche, perdón que es injustificable. O sea, no podemos pedir perdón si no hay un cambio, un respeto a los pueblos mapuche, a los pueblos originarios, en verdad, al pueblo aymara, al pueblo mapuche y al pueblo Segnan, que realmente lo mató el Estado, y a un sinfín de pueblos originarios que se han perdido producto también de esta violencia estatal, de la violencia que vemos con cotidianamente del Estado hacia el pueblo mapuche, sobre todo. Y se saca ayer en el debate presidencial, le hace la pregunta a Sebastián Piñera, ¿cuál cree usted, ya que la presidenta Michelle Bachelet ha pedido perdón al pueblo mapuche? Y Sebastián Piñera dice, yo no voy a responder esa pregunta. Tengo que, para pedir perdón hay que tener, hay que trabajar concretamente. O sea, él nunca hizo nada por el pueblo mapuche. Hizo más, lo único que fue más represivo y violentó aún más. Y ahora, ¿qué esperamos? Que cuando, si es que llega a tomar su mandato, esperemos que no, ¿va a pedir perdón desde qué forma? Porque así lo dejo ver, o sea, si él llega a ser presidente, va a pedir perdón concretamente, no en base a un perdón de palabra. Claro. Bueno, y también se puede destacar en esto, por último, yo siento que la disculpa al pueblo mapuche sería mucho más sincera si se hubiera hecho fuera de los medios, no para la tele. Porque hace un par de semanas atrás, a la otra semana de que había muerto los hermanos mapuche, después del atentado que hubo, resulta que allanaron el liceo de Temucuicui, la escuela de Temucuicui, y fueron las fuerzas especiales, y eso fue en este gobierno, con autorización, claro, de este gobierno, y después pedimos perdón. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está respetar a nuestros ancestros, cierto? A los hermanos mapuche, que venimos conversando hace ya un par de programas, que tenemos que avanzar en eso. Y si no vemos que hay una postura clara de los candidatos, no sé, yo creo que ahí tenemos harto que hacer todavía. ¿Y bastará con un perdón? Yo creo que insuficiente, igual, que pobre. Sobre todo en los momentos que nos encontramos, que todos los días están matando a más compañeros mapuche, hablar públicamente de un perdón realmente me parece más violento de toda la violencia que vemos a diario. Bueno, pero vale, hay más noticias. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que igual nos han visto, la semana pasada, yo no estuve, pero las escuché, y hablaron también sobre el Pastor Soto. Bueno, porque este hombre pisoteó y llamó y trapo, y llamó de trapo de inmundicia a la bandera del orgullo gay, ¿cierto? Perdón, de la diversidad sexual. Es un acto arbitrario, homofóbico. Al pastor Soto le he cancelado las cuentas de YouTube, de... ¿cómo se llama? Que yo soy Twitter. Mala pa- Twitter. Le cancelaron las cuentas porque estaba incitando al odio. Y también hoy día informamos que la iglesia evangélica deja fuera del Tedeum evangélico al pastor Soto, porque declaran lo siguiente: él no representa a los evangélicos ni a sus líderes, dijo el relacionador público de la Catedral Evangélica de Chile, quien además señaló que el denominado pastor Soto es una preocupante expresión de intolerancia que busca amparar detrás de una Biblia la agresión y la discriminación. Yo en esto concuerdo con los evangélicos que hayan tomado esta determinación, porque vivimos en un tiempo en donde todos tienen derecho a decidir, ¿cierto? Uh-huh. El libre albedrío, como también veníamos conversando, uh-huh. Respetar las posturas de la otra persona, sean cual sea. Entonces, la verdad que esta persona genera, incita al odio, la verdad que llama mucho más a la homofobia, a no respetar la violencia en general. Y una incomodidad también, hoy día vemos que el conductor del programa renuncia, o sea, ya hay un acto, una causa y un efecto ahí, desde que se produce este acto homofóbico, violento, él decide dejar su trabajo producto de esto, o sea, claro. A lo que además llegamos. Que fueron muy cuestionados también la línea editorial del programa, mm. porque cómo llaman al pastor Soto sabiendo todos los antecedentes que tiene. También. Pero yo de alguna forma igual pensaba en esa reflexión, decía, bueno, quizás pecaron de inocente o querían conseguir algo, saber realmente el morbo también, qué es lo ahí. Que hay detrás de este personaje, uh-huh. porque para que haga esto. Pero le fue mal, po. O sea, el tipo sorprendió aún más. Y ocurrió lo que ya sabemos, lo que se vio en los medios, y fue desastroso. Así que lamentable. Bueno, por una parte es bueno, pastor Soto no va a figurar en ninguna parte, y por otro lado, así este tipo de personas no pueden tener este tipo de visibilidad pública. Uh-huh, o sea, ¿a qué estamos llamando? Vamos con música. Vamos con música para alegrar un poquito la noche, esta tarde bien helada. Vamos con una canción que lleva por mi nombre, María, de Joe Vasconcelos. Rápidamente donde estaba la alegría, le gustó la pachanga y el jolgorio se sentía. Aquí donde María la heladera está bien llena de todo para su gente y una pierna solidaria. Siempre vale la pena si la onda es positiva. Levanta las manos y agradece con tu voz. Ponle de apuesta en la alegría y su energía positiva. Toca como los dioses su guitarra amanecida, cuando ya nadie canta y queda un hilito de voz. La vida es una fiesta que no dura para siempre, por eso hay que vivirla con amor en armonía. No te apures tanto, hay ofertas todo el día. Levanta las manos todos contra la pared. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Que se María, la noche se vuelve día. En la casa de María no entran corazones malos. Deja llevarte por la melodía, deja que fluya este bam bam, que tu sonrisa te una a la mía junto a sonidos del boom boom. Oye yo, es tan solo una muestra que sin música en el corazón haremos una fiesta. Haremos una fiesta. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Aleja de ti la maldad y el desamor. Ponle de tu fe pa' que todo esté mejor. Aleja de ti la maldad y el desamor. Volvemos de este tremendo tema. Estás entejiendo sus. Por Radio Puente Alto 107.5. Ahora sí. Bueno, volvemos con este tema de Yugas con Celos. Ahora ya vamos de lleno a nuestra entrevista, ¿cierto? Para hablar del tema que nos convoca hoy día con la Karen Hernández Flores. Gracias, ahora sí. Pero más que no la presente yo porque le hubiese cambiado el nombre. Oye, volvió la linda, llegó, te Hola. Habíamos mandado saludos en la primera parte. ¿Verdad? Sí, te habíamos mandado saludos. Llegaron, por eso vine. Así que bienvenida también. Gracias, chiquillas, aquí estamos. Bueno, Karen. Hola. ¿Cómo estáis? Feliz. ¿Feliz? Sí. Genial. ¿Te gusta esta experiencia de estar acá en la radio? Sí, me gusta, me habían invitado a la radio El Raco igual en Casas Viejas. Pero esta es como más grande, ¿no? Más patatuda, tiene más cara y casi radio. Oye, Karen, bueno, queremos conocerte. La gente que está en la casa también te quiere conocer. Bueno, tú eres de Casas Viejas. De Puente Alto. De Puente Alto. De la plaza de Puente Alto. Aquí llegaron mis padres. ¿De qué padres. Parte? De Clavero. ¿Ah? Llegaron mis padres hace bastantes años. Mi familia viene de Osorno. Y Casas Viejas es una casa que construí hace unos 15 años ya. Pero igual... Igual iba de pequeñita y a ese pueblito que me ha acogido súper, súper bien. Muy feliz de pertenecer a la comuna. Oye, y por los antecedentes que manejamos, ¿viviste algún tiempo en el extranjero? Sí, sí, estuve bastante. ¿Cómo fue esa experiencia? Entretenida. Absolutamente nutre el alma, el espíritu, el poder viajar, el poder conocer otras culturas. ¿En dónde estuviste? En España, Francia, y de ahí me pasé por varios países afortunadamente. Ah, qué bien. Me encanta la aventura, así que lo disfruté bastante. Conocí mucha gente linda y también creo que en gran medida me regaló la apertura a modificar mis pensamientos, ¿no? Como racismo o clasismo. Y no es fácil ser migrante, ya que está tan de moda también en nuestro país, esta llegada de hermanos, de extranjeros, claro. Extranjeras, ¿cierto? Y ciertamente no es fácil. O sea, tú ahí tuviste la experiencia de ser emigrante, claro. ¿Verdad? También me deportaron, me devolvieron y no es fácil. Pero uno cuando decide viajar, siento que también va a buscarse la vida, a rebuscarse la vida, ¿no? A reinventarse la vida para uno y para la familia, así que... Oye, Karen, ¿y qué fue lo que te llevó al camino por el que transitas hoy? Hoy día, bueno, hace ya bastantes añitos atrás, entré en un taller, una formación de yoga de la risa, y eso transformó mi vida absolutamente. Siento que inicio el camino de las medicinas circulares en general. Porque tú no solamente realizas medicina femenina. No, también sostengo en este momento temazcal, que es medicina mixta, pero igual de manera circular. También sostengo un taller con niños, que también es circular. ¿Y por qué hablamos de circular? Porque la naturaleza en general es circular, entonces el círculo integra, ¿no? Tenemos aquí mismo en esta mesa que es circular, nos miramos a los ojos. Cuando entra de lleno a la faz de la tierra, las mesas cuadradas jerarquizan, ¿no? Está acá el rey, en cambio la medicina circular, así como madre tierra, integra. Y así como el karma o como la metafísica causa-efecto, lo que en esta dirección doy vuelve multiplicado. Si aquí tiré caca de la vaca, disculpen la expresión, se me devuelve multiplicada. Si aquí tiré o lancé amor, o buena vibra o buenas intenciones, se vuelve multiplicado. Esa es la medicina circular, así a grandes rasgos, para que se entienda. Oye, qué bonito y qué importante, porque me pasa que a propósito del Huetripantu y los años nuevos indígenas, me di cuenta que está mal dicho, po, de que no son años nuevos, Que es un nuevo ciclo. Nuevo ciclo. Sí, la llegada de un nuevo ciclo. Uh-huh. Y ahí se nota también nuestra ignorancia occidental, sí, uh-huh, al decir, todos ahí en el Facebook somos súper pro indígena y celebrando el año nuevo, y en realidad estamos un poco insultando incluso a la cosmovisión mapuche. Absolutamente, bueno, entendiendo que antes las culturas se regían por un calendario de las 13 lunas, hoy día nos regimos por el gregoriano, que no nos pertenece, se lo creó un papa, una consigna de cuentas, ¿no?, de sumas y restas. Entonces, las 13 lunas se celebra en junio en muchas culturas, la cultura andina, que es transversal también, se celebra este mes, hay mucho que celebrar, los mexicanos tienen mucho que celebrar, Bolivia, Perú, los incas, Aymara, nosotros, el pueblo mapuche, tenemos mucho que celebrar este mes. Por eso el viejo pascuero se nos suena tan raro, que lo veí tan abrigado, y nosotros de hawaiana acá, entonces... ¿Qué estamos celebrando? Nuestro calendario actual es gregoriano, no nos pertenece de alguna forma. Oye, Karen, cuéntame un poquito, lo que tú practicas es medicina alternativa, naturalista, medicina holística. ¿Cuáles son las características y el sentido de tu práctica? Creo que todas las anteriores, pero bastante integradora, siento yo que es, ¿no? Es integradora porque busco primero llegar a todos los rangos etarios, tras subir, no trabajar, y ahí cambiando un poco el lenguaje androcentrista, que nos habla de un útero, no una útera. Trabajar es trabajo para abajo, ¿no? Tras subimos en aprendizaje, entonces busco llegar a todo, a toda la familia, ¿no? Y ciertamente es holística, sí, absolutamente, porque integra muchas cosas. Es naturista también, porque buscamos una visión de alimentarnos diferente, en realidad de autoconocimiento, creo, integrando todas las energías, ¿no? ¿Y cómo le llamarías a tu oficio, lo que haces? ¿Tú eres médica? No soy médica. ¿Eres maestra? No, tampoco soy maestra, soy mujer medicina, mujer que trasube y que aprende de la madre tierra, que está en conexión con los ciclos de la naturaleza, como es el orden sagrado. Las mujeres en general, bueno, las mujeres nos regimos, somos cíclicas, ¿no? Eso, claro. Hay que, anda con la luna. Sí, andamos con la luna. Pues no todas las semanas somos iguales, ¿no? Claro. Hay una semana que está fértil, otra que está en otra consigna. Entonces, claro que eres un ciclo. Ya las medicinas orientales decían que la luna rige las mareas. Entonces, ¿cómo uno va a tener o cómo desconocer la incidencia que tiene directamente la fase lunar que vivimos las mujeres? Integrando bastante a las mujeres en esta idea de que la mujer, ya desde el lenguaje androcentrista, es menopausia, ¿no? Llega una etapa de la mujer que es para abajo menos. Nosotros hablamos de plenopausia porque es plenitud. Entra en un estado de sabiduría, ya su sangre, su lunita, como decimos nosotras, no está hacia afuera, sino que está hacia adentro. Es sabia, es la abuela que narra la historia a las nuevas generaciones. ¿Cómo enfrentamos hoy día como sociedad la menarquía? Nuestra sangre en la televisión es azul, ojo, así como cual Avatar o Pitufa, nuestra sangre se muestra azul. ¿Cuál es el tabú ahí que hay? En los comerciales de las toallas higiénicas. Sí, sí, claro. Es desgarrador cómo se niega el color de nuestra sangre, ¿no? Y entendiendo un poco que ya hay tanta sangre derramada a lo largo de la historia de la humanidad en guerra, ¿cómo no honrar nuestra sangre, que es fuente de vida, fuente de sabiduría y de limpieza para la mujer, ¿no? Ahí están nuestras emociones. Y qué vital es volver a los rituales, volver a las ceremonias, recordando e invocando lo ancestral, que es nuestra conexión. Cumplimos hoy día muchos roles sociales y son todos válidos, somos mamás, somos hijas, somos hermanas, trabajamos, cumplimos muchos roles sociales, pero cómo también no podemos cumplir muchas veces a nuestro rol de mujer, a nuestro rol de hembra, a nuestro rol de bruja. Bruja quiere decir estar conectada con la madre tierra, con las plantas. Para muchas mujeres es súper complejo llegar a un círculo de mujeres, llegar a estas medicinas, porque no tenemos tiempo, porque no nos damos tiempo, porque hay una desconexión de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, como decimos nosotras. Oye, Karen, ¿y qué rol ocupa el cuerpo, la alimentación, la danza, el yoga, la sexualidad? Y podríamos hablar un poco también de la luna en el feminismo, porque como tú lo nombras, sí, tenemos mucha conexión con la luna, cumplimos un ciclo, uh-huh, que es igual a la luna, pero muchas mujeres dejan de lado eso o lo desconocen, el mismo hecho. Yo Yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay mucha desinformación. Es como también cómo nos están educando. ¿En dónde estamos recibiendo la educación sexual actualmente? ¿En dónde nuestras niñas están recibiendo la educación que tienen que recibir para su menarquía, para ese paso, para ese tránsito? ¿En dónde nosotras nos están enseñando cómo conectar con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación? ¿Qué necesito comer mes a mes para que mi lunita, para que mi riñón haga la pega correctamente, para que no haya dolor? ¿Qué tengo que hacer cuando hay dolor en una menstruación, en una lunita? ¿Cómo tengo que enfrentar esto? ¿A qué me lleva, no? Que a la conexión con mi propia cuerpo, ¿cierto? Si yo no estoy en mi cuerpo, no tengo autoconocimiento. Si no hay autoconocimiento, ¿cómo vas a manejar tu fertilidad? Hoy día muchas mujeres se medican, se automedican con las hormonas, ¿no? Y ahí ya no estás en tu ciclo. Nuestras hormonas se entiende que rigen todo, nuestra piel, nuestra figura, nuestro cuerpo, todo, todo, todo, somos hormonas. Entonces, si tú tomas anticonceptiva, ya no estás en tu hormona, ya no estás en tu danza, ya no estás en la danza con la cicliquidad ni con la luna. ¿Qué hace? Que provoca una desconexión con tu compañero, si es que tienes compañero, ¿no? Provoca una desconexión. ¿Y qué hace? Inconscientemente te lleva a estar disponible los 30 días del mes para tu compañero. Sí. Entonces él ya no danza contigo en esta medicina circular, ¿cierto? No es juntos, sabemos cuando tú estás fértil. Ya hay muchas formas de reconocer la fertilidad, ¿cierto? Con la temperatura basal, con el flujo. Por ahí lo leí, a lo mejor puede sonar muy descabellado. Comemos carne a destajo, ¿cierto? Y hay mucha gente que pide la carne a punto, así, un poco hecha. ¿Cuántas mujeres acá han probado su menstruación? Wow. Puede sonar súper descabellado, claro, lo que estoy diciendo, pero hay mujeres que lo practican. ¿En cómo ancestralmente las mujeres sembraban la luna? ¿Cómo caminaban entre las cosechas dejando su sangre, ¿cierto? Para nutrir la tierra. Lo dije antes, ya hay mucha sangre de muerte en planeta Tierra. ¿Por qué no sembrar nuestra sangre? ¿Por qué no ir a nuestra conexión? Qué importante ir a nuestro cuerpo. Veníamos con la Vali de un taller de danza afro y es conectar con tu emoción, es conectar con tu cuerpo. Con el pulso ahí con del el corazón. Pulso. Somos, nuestro cuerpo es lo que nos, como nos condicionaron cuando niños, se comprime o se expande, ¿cierto? Nuestra postura en la vida es cómo nos han criado. Entonces, qué importante y qué vital es volver a nuestro cuerpo, al autoconocimiento y al autoamor, ¿no? Si yo logro, en la medida de lo gran posible, aceptar mis curvas, mis pelos, mis canas, mi arruga, mis imperfecciones. Socialmente son crímenes culturales, no podéis llevar canas, ¿no? Claro. Tenéis que tinturarte, no podéis tener arrugas. Tenéis que tener labios perfectos, tenéis que tener curva, tenéis que estar delgada. O sea, ¿qué estereotipos nos están arrojando socialmente en la televisión a consumir? ¿Por qué tenemos que ser todas delgadas si las curvas son maravillosas y para gusto los colores? Querida amiga, vamos a continuar después de este tremendo tema. Aire de Elso Tumbay. Nos vamos, querida DJ Mari, con el temita y retomamos la conversación que está muy, muy buena. We'll be right back. en Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Volvemos entonces a este tema que nos convoca. Estábamos hablando un poco qué rol cumple el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo, la cuerpa en este caso de la mujer. La sexualidad, ¿cierto? Que es súper importante. Y desde ahí retomar un poquito el tema para que nos entiendan un poco nuestros auditores. ¿Qué es lo que tú haces con esta medicina femenina? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo llegan a ti las mujeres? ¿Y lo que haces? ¿Cómo te encuentran? Mira, la medicina... La celebramos cada luna nueva, honrando la luna nueva que oscura, que es negra como nuestra útera, adentro, ¿no? Oscurita, es la casa, y es el momento en que sembramos los propósitos, en que sembramos las intenciones. ¿Cómo llega? Normalmente por Facebook, porque ya llevamos 3 años celebrando, celebramos este sábado pasado, llevamos 3 soles, como para que se vaya entendiendo que no son 3 años, sino que 3 soles. Celebrando la medicina bajo la hermana mayor luna, ¿no? Madre tierra, padre sol, hermana mayor luna. Esa es la medicina que honramos. No honramos la luna llena porque tiene la energía del padre sol, sin desconocer que también en nosotras y en la naturaleza en general la dualidad está hecha, ¿no? No podemos desconocer que nosotros también está ese lado masculino que también necesitamos honrar y evocar, ¿no? No podemos, la energía del sol es masculina y representa bastante a los hombres, ¿no? Los rayos del sol son penetrantes, la luna, nosotras somos ondulantes. Nos reunimos una vez al mes y créanme, mujeres, cuesta mucho que lleguen las mujeres una vez al mes, 3 horas. El compromiso con nosotras mismas claro. Es muy mínimo. Y qué vital es volver, también funcionamos como una especie de escuelita porque... hemos aprendido a sacar la voz cantando y comprendiendo que el canto que elevamos es un rezo, porque no hablamos, no cantamos cualquier canción, sino que un rezo, una intención y la posibilidad que te da el canto, cómo despierta a ti, en ti cosas el canto. Ya sabemos que ancestralmente la danza, el canto, siempre llevan a... solo una cosa, ¿no? Claro, siempre llevan a tu conexión, a tu despertar de emociones. Nos reunimos una vez al mes en círculo también con un centro que puede ser, si es verano, buen tiempo, nos reunimos en el patio y hay un fuego, y si en este tiempo que hace frío nos reunimos dentro del espacio y hay un altar, ¿no?, que simboliza las direcciones. Entonces, invitar a todas las mujeres, a las que se quieran sumar. No sé si somos el único círculo de mujeres matrístico, por cierto, honrando la matriz, evocando al maestro Humberto Maturana, que cuenta que hubo un tiempo en la época del tiempo de la Madre Tierra que había el pulso matrístico, que es ir a la matriz y de forma igualitaria con el hombre, a la misma par, sin desconocer esta energía poderosa, ¿no? Podríamos decir entonces que no es excluyente la medicina con los varones, porque no. De repente al escuchar el nombre medicina femenina, ¿cierto? Podemos decir, no, ya esto es solo para mujeres, qué sé yo, pero sin embargo, viéndolo desde ese punto de vista, es bastante integrador también. Absolutamente inclusivo e integrador, porque la medida que tú sanas, tu familia sana. Entonces, claro, que si tienes un compañero, tienes un padre, logras mejorar las relaciones con tus hijos, con tu hermano, con tu padre, con tu pareja. Cuando hay autoamor y hay autoconocimiento, claro que mejoras las relaciones, claro. Absolutamente incluimos la energía masculina. No las podríamos desconocer porque sería desconocer una parte importante de nosotras. Somos mitad papá, mitad mamá. Entonces, no podríamos desconocer esa energía. ¿Qué sería sin esa energía claro. De nosotras? Oye, y respecto a los elementos que se utilizan en esta práctica, en la danza, en el canto. La danza, el canto, instrumentos. Plantas, música. Planta en general, mate, tecito, porque al final tenemos una comida vegetariana, cada uno aporta con lo que puede o con lo que sienta quiera llevar. Pero en general la medicina es lo que nos entrega la luna, es cómo te sientes en ese tránsito, en ese proceso lunar. No incluimos ningún enteógeno, absolutamente, porque no sería honrar directamente la luna. Además que me voy a tomar la atribución, yo he participado de la medicina que sostiene la Karen, igual tú aprendes cosas como, por ejemplo, qué tomar cuando estás en tu luna, qué hierbas tomar, ¿cachai? Como para mantener, regular tus hormonas, cómo alimentarte. Entonces también es como súper completa la medicina. O sea, sanar desde hablar y también la sabiduría que te entregan, pues, las mujeres mayores, esto te sirve para esto, la tradición el conocimiento oral de tu cuerpo, entre otras cosas. Es retomar la tradición oral, ¿no? La tradición oral no solamente el hablar, sino también a través de los cantos, cómo recuperamos la lengua. ¿También participan niños? ¿O? En el círculo de mujeres, todas las mujeres desde 18 años hacia arriba, ojalá las ñañas, más ñañas, más antiguas, y en caso de menores de edad tienen que ir acompañadas de su mamá. Ya. Pero está abierta la posibilidad de participar. Sí, absolutamente. Oye, yo quiero hacer una pregunta, entre preguntas. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Cuál es como tú decías hace un rato que el proceso de la menopausia es como el proceso máximo o la etapa más plena que debería tener la mujer. Pero sin embargo, yo creo que todas tenemos en la retina pensar en la menopausia como dolores, molestias, bochorno, no sé qué. Casi que es como que llegaste a un momento de muerte anticipada. Entonces, ¿por qué se produce, no sé, me anticipo un poco, ¿por qué se produce esos dolores, esas molestias? Porque quizás las mujeres no llegamos lo suficientemente preparadas, conectadas. Ya culturalmente la palabra menos, pum, para abajo. Ya te están diciendo, ya eres menos mujer, estás casi que te sepultan, ¿no? Y fabulosamente, majesticamente, gozosamente, la mujer mientras más años cumple, su clítoris más crece. A diferencia del hombre, disculpe, los hombres, varones, la energía va decayendo un poquito, ¿cierto? La mujer no, la mujer es plenitud, entra en una etapa de sabiduría. Lo que le corresponde a la mujer desde de la plenopausia en adelante es transmitir el conocimiento de cómo tú empoderar tu cuerpo, cómo integrar tu feminidad, cómo sanar tu niña interna. Estas narraciones nos pertenecen a la abuela. Soy abuela, a propósito de dos nietos maravillosos, soy mamá. Entonces, ¿cómo tienes que llegar a ese estado, a esa etapa de tu vida? Culturalmente nos dicen para abajo, menopausia. ¿Por qué tiene que ser menopausia? ¿Porque ya no podemos ser madre? El goce está. ¿Y cómo podríamos llegar plenas a ese momento? O sea, de no estar así bajoneada, que no te vais para abajo, porque también es un tema hormonal. Absolutamente hormonal, pero también hay plantas para regular esto, también hay ejercicios para regular esto, y también hay ejercicio Kegel, que es para lubricación, para la incontinencia urinaria. Entonces, estos círculos que nos otorgan la tremenda y maravillosa posibilidad de informarnos, llegar preparadas. Lo que no te cuentan cuando tú vas de lo que te prohíben, en realidad. Claro, porque no hay educación sexual, ni incluso cuando vas a tu matrona. O sea, la matrona no te dice. Ni entre amigas, yo creo. Lo conversábamos con la Val otra vez, cuando habláis con tu amiga que han sido mamá, te cuentan puras maravillas. Y en realidad la maternidad es un proceso súper complejo, ¿cachai? Y nadie te dice, bueno, tienes que estar preparada, sé sabia, sé paciente. Y lo mismo con la masturbación, pues, o sea cuando yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, o sea, mi amiga, la Caro, ojalá me esté escuchando, que era la más posada, ¿sí? Como éramos chicas, no sé, 11 años, 12 años, hablaba así de todo. Y yo, ay, weona, no sé, ¿cómo se te ocurre? Ay, pero si esto es normal. Y es verdad, pues, o sea, es normal. Pero la cultura, o sea, hablar de la masturbación femenina es tan tabú que al hablar de la masturbación masculina, por ejemplo, está todo permitido. De hecho, no sé, por reuniones familiares, cuando los cabros chicos ya están pasando de la etapa de, me acuerdo, los chistes de la Manuela, cosas así como se celebra, normaliza. Se normaliza y se celebra que el niño está pasando por la etapa de descubrimiento. En cambio, la mujer, como no, esas cosas no se hacen. No es de señorita. No es de señorita, siéntese con las piernas cerradas. Como un poco diciéndote que esta zona es prohibida, ¿cierto? De hecho, hasta hay algunas mujeres que si tú le dices, cuando he trabajado con mujeres, dibujen una vagina, es como todas así, ay, qué feo, no sé. O no saben dibujarla. Como el útero, no saben cómo es el útero. Y ahí entramos hacia adentro. Cómo es nuestro cuerpo, o sea, conozco mi cuerpo y cómo me facilita también eso al estar en pareja. O sea, si yo conozco mi cuerpo, el placer, el goce es mayor. Exacto. la cultura patriarcada que ha hecho, ha devastado a la cultura matrística, a la mujer. Yo quería hacerte una pregunta, Karen, que es como va como unida a lo que estaban diciendo las chiquillas, quizás es la respuesta, pero te dejo abierta para que tú me la puedas responder. Que, ¿por qué situarse en esta práctica más sincrética, espiritual, que con una mezcla de tantos elementos que son súper positivos y realmente tenemos que aprender de estos elementos, en vez de algo más tradicional como el budismo, el hinduismo o el mismo cristianismo, que podríamos responder desde ahí mismo lo que estábamos comentando recién? Porque es una forma pacífica de empoderarnos, absolutamente, porque ya el mundo tiene demasiada guerra para creernos guerrera. Guerrera para luchar nuestros miedos, guerrera para completar nuestros sueños, guerrera para nosotras, ¿no? No guerrera para competir con una otra, no guerrera para competir con un otro. Es absolutamente una forma muy pacífica de hacer antipatriarcado. Como dijo Gandhi, no hay camino en la paz es el camino. Entonces, si yo me pongo una postura de competir con mi compañera o competir con mis compañeros, o competir en general, vamos a seguir en esta dinámica que llevamos muchos años. ¿Por qué no el cristianismo? ¿Por qué no el hinduismo? Estoy muy de acuerdo con el hinduismo, el cristianismo un poco más lejos. Entendiendo y respetando toda visión, yo siento que no es que la mía yo tenga la razón, sino que el que piensa distinto es fabuloso y creo que es la base del respeto humano, el libre albedrío, ¿cierto? Pero esto es una forma pacífica de llegar a las culturas, a la sociedad, a toda la familia, porque la medida que la mujer sana, también sana la familia. Tenemos mayor conocimiento para transmitir a las generaciones que vienen. ¿Y por qué crees tú que en esta etapa de la historia de la humanidad la gente está volviendo a estas prácticas más ancestrales en búsqueda del alma, de lo sagrado, de los ancestros, o el, no sé, ¿cómo llamarlo? ¿Chamanismo? Porque se dice, cuenta la leyenda, que tiene que haber un cambio. Y siento que los que están gobernando el mundo en general tienen dos huevos. Y a la cosa le falta más ovarias para poder hacer este cambio, generar este cambio global, universal. ¿Y de dónde puede salir el ser pacífico, el ser compañeras desde nosotras mismas, desde la matriz, ¿no? Porque en el minuto que el hombre se subió al caballo y encerró animales, se dio cuenta que adquiría poder y se olvidaron de la matriz, se olvidaron de la mujer, se olvidaron de la madre. Así ya llevamos muchos siglos menospreciando la fuerza femenina y somos super megas, ultra poderosas. Entonces siento que muchas religiones desconocen el poder de la mujer. Solo se habla de un dios, ¿por qué no podemos hablar de la diosa? Aunque a lo mejor yo estoy equivocada, no creo estar equivocada, no siento estar equivocada. Como arquetipo la diosa, ¿no? La dadora de vida. No solo porque traes hijos al mundo, sino porque también traes creación, traes fertilidad. Entonces, ¿por qué no hablar de una diosa también? Karen, queremos conocer tu opinión también respecto a unos temas que son súper importantes y son actuales. Debate para nuestro país con respecto a qué opinas de la legalización de la marihuana y del aborto. ¿Deberían ser legales estos? Bueno, no puedo desconocer los beneficios que tiene Santa María o Abuela Cannabis o marihuana, es cierto, tantos nombres que tiene ella. Poderosísima es la planta, ¿no? Ahora, para cada enfermedad, cada forma de consumirla, cada forma de administrártela, cada forma de tomar la planta. Por ejemplo, para el asma, fumarla va súper bien, ¿cierto? Esto es comprobado, no me lo estoy inventando yo. Para el cáncer de mamas, lo que hace la célula cannabinoide, envuelve la célula del cáncer y no le permite administración. O sea, para el cáncer es la fórmula. Es una adicción, no sé si es una adicción, no sé si podríamos hablar de adicción, quizás de dependencia, pero también lúdica. Siento que es mucho más sana que el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol en nuestra cultura? Es súper accesible, es súper degradante. Los chamanes dicen que abre portales ahí, ¡guau! Súper oscuro y negro, de ahí cuando él le pegó a ella, no, que estaba borracho, no, que lo atropellé, no, que estaba borracho. Daña el cuerpo. Claro. O sea, degrada los órganos, hay tanta muerte por alcoholismo, por accidente, violencia, todo lo que genera en nuestra sociedad el alcohol. Siento y profundamente que aquí hay intereses tremendamente detrás del poder que tiene esta planta y por qué culturalmente se han limitado los estrógenos, los enteógenos. Abuela ayahuasca, San Pedro, peyote, marihuana, ¿por qué? ¿Por qué se ha ocultado? ¿Qué pasa? ¿No quieren? ¿Qué no queremos que veamos? ¿Qué nos están ocultando? Hay un despertar de conciencia detrás de todas estas plantas. Ahora la forma de consumirla, y hay responsabilidad de cada uno, y creo que cada uno, una vez más, ejerciendo el libre albedrío, eso por un lado con la planta, y por el tema del aborto, yo creo que lo mismo, libre albedrío, o sea, no puede venir a decirme otro lo que yo tengo que hacer en mi cuerpo. Hubo en Chile una época en que sí teníamos ley de aborto terapéutica, luego llega este caballero que todos bien conocemos, Pinochet, y cambia esta ley, pero sí en algún minuto tuvimos ley terapéutica. Claro. En muchos países se da, y si tú miras un mapa, Chile es dos países universalmente que tiene esta vetación impresionante, o sea, no te pueden decir lo que tú tienes que hacer en tu cuerpo, en tu vida, ¿no? Creo que es súper patriarcado, es ponerte la pata encima, yo decido por ti. Eso, no sé si está... Y es totalmente necesario. Ajá. Sí. Oye, a mí, yo tengo un resquemor ahí con lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Yo estoy súper de acuerdo con que el acceso a la marihuana, la administración de la marihuana y la decisión por el aborto tiene que ser una decisión individual. Uh-huh. Pero cómo, quería preguntarte cómo esta medicina integrativa uh-huh. Despierta conciencias de manera colectiva. Uh-huh. Porque, no, o sea, muy en lo personal creo que hay muchas prácticas como alternativas que uh-huh. van desde lo místico y uh-huh. los aliens y esas cosas. Que funciona muy en lo individual. Ajá. Como el salvársela por sí mismo. Uh-huh. Yo veo cómo lo hago y eso va destruyendo la tribu, eso va destruyendo la colectividad. Uh-huh. ¿Cómo la medicina que tú practicas y que tú, en la que tú educas también uh-huh. Logra este sanar colectivo? El inconsciente colectivo, la pertenencia a un grupo, ¿no? El círculo de mujeres que sostenemos con otras guardianas maravillosas. Porque en esto no estoy sola, obviamente no podría estar sola. Necesito más mujeres y ella, yo las necesito a ellas y ellas a mí, es un complemento. Trasubimos con el arquetipo de la loba, círculo de lobas, amor de luna. Como el maestro Carl Jung hace mención a los arquetipos que habitan en todas nosotras. Entonces, desde que yo me sano y sano a mi tribu, desde que yo me empodero, empodero también a mi tribu, ¿no? El mensaje no solo queda en mí, sino que llega a la medicina. Si tengo un problema con mamá, bueno, miro ese problema con mamá y trato de avanzar, ¿no? No se trata de hacer una carrera en que, no tengo ningún problema, ¿no? Es cómo enfrentamos los problemas con la tribu. Hablemos de tribu, de nuestra familia, pero más allá, es cómo enfrento los problemas sociales también, porque si yo doy un mensaje de paz, no puedo estarle tirando, no sé, la mugre al vecino. Tiene que ser consciente colectivo, ¿no? E ir, primero partir en tu casa, partir contigo, de ahí con tu cuadra, el barrio, la comuna. O sea, proyectar tu sanación. Justamente, y claro, en este discurso, no vas sola, abanderada, porque tu pareja, tu compañero te reconoce distinta, te reconoce más alegre. Científicamente liberamos un montón de oxitocinas cuando nos reunimos en círculo. Ya irse de copas con las amigas es entretenido. Imagínate lo que es reunirte en círculo, solo mujeres, a cantar, a bailar, a entregar información, a sanar, autogestión, autoplacer. Es maravilloso. Qué bacán. Me imagino la cantidad de mujeres empoderadas y divorciadas también. Después de esta circunstancia. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que entramos en una magnífica resonancia con el género. Entonces ya no vais buscando, cagándote a la compañera. Entonces ya no buscáis hombres casados, hombres comprometidos. Oye, eso es súper importante. Yo creo que en este espacio, el de la radio, es uno de los espacios que yo más quiero y más celebro en mi historia como mujer. Porque los pocos de lo que he sentido que no hay una mina que me quiere cagar, que se quiere agarrar mi puesto, que quiere figurar más que yo, que uh-huh. quiere ser más linda, que quiere ser yo más simpática. Yo hoy día estuve a medio. Igual eché a la Mari. No, pero de verdad que cuesta encontrar esos espacios, uh-huh. aunque parezca estúpido, pero no sé. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa. Desde el lenguaje, ¿cómo tratamos a la compañera que está al lado? Cuentan que los grabados. Ha sido la complicidad que hemos tenido igual nosotras, como compañera radial. Hemos tenido una química, y bueno, yo a Linda la conozco personalmente hace varios años. A Vale ya nos vinimos a reencontrar, porque no habíamos conocido una actividad, pero nunca habíamos creado un vínculo. Y ahora en este proyecto que tenemos, hemos surgido este camino entre compañeras, construyendo juntas. Ajá. Tejiendo sur. Tejiendo rebeldía. Oye, vamos a una canción. Sí, vamos a una canción. Les voy a informar que hubo un cambio de música. Ya, y esta canción se la obsequio a todos ustedes, a todas las niñas salvajes. Y se llama así. Muy baja. Nos vamos con niñas salvajes. Soy una niña salvaje. Inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades. Mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes. Solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire. Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Y estamos volviendo entonces a Tejiendo Sur con esa canción tan linda que nos inspira a seguir conversando y que hace corto un poco el programa. Estamos hablando con la Karen aquí de la medicina integrativa. medicina femenina que integra lo natural, lo cósmico, la sabiduría del alma, el aprendizaje colectivo. Me gustó mucho lo que dijiste de que en la medida en que uno sana tiene también una misión de ayudar a sanar a otras personas. Yo tengo un montón de amigas que súper lindas, que las quiero mucho, que tienen este conocimiento, pero nunca me han ofrecido una conversación respecto a estas cosas. Uh-huh. Y me hace mucho sentido lo que tú dices de que uno sana su corazón, sana su alma, su útero, proyecta esa sanación a su familia, mejora la relación con su pareja, sana la relación con la madre, y así tiene que ser una onda expansiva, porque en el fondo es conocimiento que no podemos uh-huh. dejar ahí guardado. Uh-huh. En una era en la que además el conocimiento está chorrea por todos lados, pero es un conocimiento burdo, despersonalizado. Uh-huh. A mí me da pena a veces ver a la gente y a mí misma a lo mejor como en el celular buscando definiciones o consejos respecto al alma, al sufrimiento, cuando en realidad si no existiera esa tecnología, ese saber debería ser colectivo y proyectado en tribu, ¿cachai? O un saber de que desde el sentir, no desde una definición o desde un significado, sino más bien de cómo tú sientes el alma, qué es para ti el alma, o una serie de conceptos más que quizás podríamos darle nuestro pensamiento, nuestra perspectiva, sin tener a un autor de por medio que lo diga. Claro, y en los tiempos de los antiguos, yo me imagino que la mujer joven, el hombre joven, se acercaban a la abuela, al abuelo. Uh-huh. La tradición oral. Y le decían, tengo dolor en mi corazón, uh-huh. tengo preocupación, ¿y cuáles eran los consejos ahí? Entonces claro. La experiencia humana era muy diferente, uh-huh. ¿cachai? Entonces, celebro mucho lo que tú uh-huh. haces, agradezco gracias. Haberte conocido y uh-huh. que hayas estado en el programa. Creo que ha sido una puerta abierta para que muchas mujeres y hombres también, compañeros que nos están escuchando, puedan abrir su mente a otros conocimientos no tradicionales, uh-huh. pero que son los tradicionales realmente. Absolutamente, ¿cachai? Volvemos a lo antiguo, o sea, así se reunían las tribus antiguamente. No por nada uh-huh. hoy día las técnicas como la acupuntura, uh-huh. el reiki, están siendo tan populares. Y también hacer un llamado a la gente que nos escucha a buscar esas alternativas, a no pudrirse químicamente lleno de pastillas, uh-huh. automedicándose. Entendiendo que la tercera causa de muerte en el mundo son los medicamentos. Y que también yo leía, informándome un poco para el programa de hoy día, que la mayoría de la gente que accede a estas terapias alternativas no lo cuenta en los espacios médicos uh-huh. tradicionales, ¿cachai? Porque es muy juzgado también. Uh-huh. Pero también yo creo que está habiendo una apertura en nuestro país sí. y en el mundo entero, en realidad, uh-huh. a integrar la medicina con las tradiciones más ancestrales. Justamente. Querida Karen, uh-huh. Vamos a dejar este espacio para ver si tú quieres invitar a las mujeres, comentar de tu espacio. Sí, pues, ahora se viene un temazcal. Sí, mira, en el espacio que yo sostengo junto a otras compañeras, quiero mandarle un abracito grande a la Fer, que es guardiana, a la Heidi, Fabiola, y si me quedarían 1000 mujeres más afuera para saludar. tenemos temazcal, que es una ceremonia mixta, una ceremonia de vapor, donde honramos las direcciones, los elementos, donde podemos reunirnos frente a un fuego, donde podemos recordar de qué estamos hechos, la tierra es nuestro cuerpo, el agua es nuestra sangre, ¿cierto? El viento es nuestro aliento y el fuego es nuestra pasión. Es recordar e ir a los elementos que están en nosotros. El círculo de mujeres lo pueden ubicar en Face como círculo de lobas, amor de luna, y lo vamos a publicar ahí también. Súper. Y sostengo un taller magia. También con niños, que es pura magia. También soy clociente, payasita feliz, y invitarlas. Creo que somos el único círculo en Puente Alto. Me gustaría que miren más. Y más. ¿Dónde queda esto? En Casas Viejas, uh-huh. El Quisco. En la calle del Quisco 080 con la avenida principal. Nos pueden ubicar siempre por el Face, o si quieren puedo dar el número de teléfono también. Invitar a las mujeres a los círculos de mujeres, también hay en otras comunas, y es importante llegar. Cuando lleguemos al millonésimo círculo, habremos hecho la paz en el mundo. Eso está así, es claro. Entonces es importante que se abran más círculos de mujeres. ¿Cuándo es el temazcal? Este sábado tenemos temazcal al mediodía, ultra requete, todo súper mega puntual siempre, porque honramos la palabra. Entonces la media que digo, voy a llegar hasta ahora, llego hasta ahora. Sí, yo he participado de temazcal y es así, a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde comienza. Sí, así es la cosa. ¿Y a qué hora es el del sábado? Al mediodía, a las 12 del día. ¿Hay que inscribirse antes? ¿Cómo se no necesita inscripción, simplemente llegar, más llevar una cucharita y un pocillo, porque después nos tomamos una sopita sagrada, sin energía animalito, puro vegetal. Y las mujeres tienen que llevar falda, los hombres chor, porque una medicina que se suda, se moja muchísimo. Quien quiera ir puede llegar antes también a ayudar siempre. Frutitas. Frutitas para compartir, agüita. Bonita medicina mixta. ¿Quieres agregar algún comentario? ¿Qué te pareció este programa? Entretenido. Muy bacán conocer las chiquillas desde Felipe. Ah, que nos ha tratado de maravilla con tecito. Gracias, Felipe. Y a ustedes, felicitar a las chiquillas por el programa, por lo que vienen tejiendo aquí al sur. ¿Cierto? Es importante restablecer las conexiones y los espacios para comunicarnos, para mirarnos. Así que felicidades a la Valilla, la conozco un tiempo, pero no conocía a estas otras preciosas, que es como nos comunicamos nosotras con harta ternura, porque así quiero que me traten a mí también. Así que gracias, chiquillas, por la oportunidad, por el espacio, y que esto no quede aquí nomás, sino que sea una medicina que se pueda expandir. Y arriba Puente Alto, arriba las mujeres, los hombres, las tribus, el gracias amor. Gracias a ti, Karen, igual. Sí, entregas una paz. Estás como, es como muy calmada, y eso se transmite. Estamos chillados. Se transmite mucho. Estamos relax. Una que anda todo el día así como apurada, y claro, ahí conversar contigo, vamos como lentito, como calma. De hecho, como que todos los programas han sido muy rápidos, pero esta ha sido como ahí. Sí, re energía femenina. Que fluye. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias, ustedes, Karen. Agradecer también a todos los amigos que nos acompañaron a través del Facebook. Había un comentario, a ver si lo tengo por ahí. Tenemos 183 personas que vieron el video a través del fans page. Un amigo, Alberto, dice: interesante propuesta, así que genial ahí el compañero, motivante con la propuesta que nos entrega Karen. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestro séptimo programa ya de Tejiendo Sur. Y bueno, que participaron también del Machacmara, ¿no? Oye, sí, el Machacmara el sábado estuvo muy, muy bonito. Doy gracias a todos los que participaron de este ciclo, de este cambio de ciclo, a todos los vecinos, hubieron más de 500 personas, entonces... ¡Qué bacán! Era una energía muy, muy linda. El pasacalle estuvo bien potente. De hecho, ha sido uno de los pasacalles más lindos que he vivido, por estar primero en tu comunidad, con tus vecinos, y realmente fue muy, muy bonito. Así que agradecida que este nuevo ciclo, les deseo a ustedes también, chiquillas, en este nuevo ciclo mucha fuerza, mucha jayaya, mucha nehuén, para que todo lo propuesto sean buena hora, chiquillas, y que se vaya todo lo malo y florezca todo lo bueno. Ajá. Bacán, un besito grande a todos los que nos están escuchando, un abrazo. Gracias a las mamis que se quedaron con las guaguas, a los parejos, gracias. Que apañan. Y nada, pues chiquillos, nos volvemos a ver el próximo martes en un lindo programa de Tejiendo Sur. Gracias, Karen. Gracias a ustedes. Felipe, Mari, Vale. Gracias totales. Nos vemos este otro martes, así que adiós. Adiós, adiós. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre.